Continuamos en el dial de la mañana hasta las 12 del mediodía en vivo, como siempre, desde el aire de la 94.7. Y bueno, estamos con invitados ya en piso. Vamos a hablar de muchas cuestiones. La primera va a ser de la muestra artística Sueños Urnas, porque vuelve al CMC para que disfrute. Ya hemos hablado de esta muestra más que interesante, compuesta por 40 artistas en conmemoración también de los 40 años de democracia. Así que vuelve a exhibirse aquí en el Centro Municipal de Cultura. Y vamos a hablar con Pablo Salazar también para que nos invite y nos cuente sobre esta muestra. Buen día, Pablo, ¿cómo estamos? Hola, bienvenido. Chicas, buen día, gracias. Ya, sí, amigo de la casa. Sí, es un super amigo, ya en cualquier momento pido el paso. Una columna, sí, pida, ¿no? Eso ya es un dialecto municipal. Sí, pido sí, muy municipal, muy municipal. Una columna fija, pido usted. Somos como unos chicanos de la administración pública. Claro, claro. Como que hablamos como personas normales y también como en el dialecto municipal. Bueno. Sí, tal cual. Pablito, bueno, contarle a la gente sobre esta vuelta, ¿no? Si así se quiere, de Sueños Urnas, que me acuerdo que lo habíamos charlado con Silva ya por marzo. Así que bueno, más que interesante que también vuelva aquí al CMC. Exacto. Bueno, en el día de hoy estamos con la muestra Sueños Urnas, que es una muestra perdón, inquieta, que se anduvo moviendo por todos lados. Uh-huh. Y bueno, entre esos movimientos, Silvio Tejada tuvo la idea de, en el día de hoy, que se pueda mostrar a las personas que transiten calle Quintana. Uh-huh. Así que desde las 10 de la mañana se está mostrando hasta las 13:30. Bien. La vamos a estar exhibiendo acá sobre la vereda de Quintana. Todas las obras, que son 40, en conmemoración de los 40 años de democracia. Y bueno, es una linda muestra para ver, no solo sí, para ver, sino también para pensar, para participar, porque uh-huh, tiene una serie de papeles que uno puede completar y usarlos cual voto, uh-huh, con algún uh-huh sueño. Por eso se llama Sueños Urnas, es la propuesta que hizo Silvio en su momento, que sea participativa, que sea justamente como todo lo que encarna la democracia, ¿no? Que sea uh-huh participativa, que sea trashumante, que tenga como un montón de connotaciones que ayuden a la socialización y a que llegue a diferentes lugares. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos y estamos disfrutando. Recién terminamos de poner los nombrecitos. Muy bien. Lo bueno es que se acercó un montón de gente conocida, ajá, linda, bien, desconocida. Hay diálogos, así estamos re contentos, re activos. Bien. Tal cual, aparte... Es lunes, pero sí, con onda. Sí, no, aparte eso es lo lindo, ¿no? Que uno pasa así caminando, ve, le llama la atención y de ahí es como que empieza a interpelar también. Y también lo interesante, ¿no? Es todo el recorrido que ha tenido por las distintas escuelas, por distintos también lugares públicos, como lo subimos a ver en la legislatura. Mm. Entonces, la verdad que está muy interesante que vuelva, digamos, si se quiere, al lugar de origen, donde todo esto comenzó. Mm. Sí, fue re lindo. La verdad es que no nos imaginábamos, porque en un principio fue una idea que se manejó desde la Dirección de Cultura, uh-huh, en conjunto con Silvio, y después la curaduría ahí se unió a hacer la logística de los recorridos, cargar el camión, llevar las urnas, llevar las mesas, todo, y fue toda una aventura. Uh-huh. Llegar a las escuelas, dialogar con el alumnado, con docentes, bueno, todo una cuestión re linda, que la verdad es que la pasamos bien. Así Totalmente. Está bueno. Pablo, ¿está en la vereda, dijiste? Está en la vereda Quintana. Mirá, copado, sí. Porque llama más la atención, ¿no? Sí, llama la atención, sí, sí. La gente se encuentra, hay gente que se cruza, hay gente que, bueno, hay de todo. Pero mirá, es así, la sociedad, sí, el encuentro con la sociedad es así. Totalmente. Es diverso, variado. Totalmente. ¿Y va a estar por hoy, digamos, hasta qué hora? Solo por hoy, hasta bien, las 13:30. Perfecto. Y bueno, y después nos queda el cierre, que va a ser en algún espacio público, que todavía no está definido. Así que bueno, ahí estamos. Muy perfecto, bien, para el último, si se quiere, recorrido de Sueños Urnas, que la verdad que ha sido una muestra muy muy interesante. Sí, sí, reinteresante. Sí. Inquieta, ¿no? Inquieta y está bueno, sí, digo, en este contexto tan particular. Y bueno, como lo hemos charlado con Silvio en su momento, como Pablito también, ¿no? En este marco, como digo, tan interesante y tan importante para que nos involucremos todas y todas. También los pibes y pibas de las escuelas, ¿no? Estaba haciendo uh-huh como una lectura rápida por donde anduvo esta muestra justamente. Así que está más que interesante. Y bueno, espero que la gente que pase ahí por la vereda del CMC se sume, que seguramente así será, sí, ¿no? Que sí, eso está bueno, digo, también que nos podamos escribir también nosotros como ciudadanos, está bueno también. Sí, sí, totalmente. completamente. Así que bueno, vamos a ver. La invitación hecha. Sí, tal cual. Genial. Pablito, gracias. Chicas, muchas gracias por la invitación. Por favor. Las dejo con una compañía. Hoy sí, por eso lo sí, de lujo. Sí. Muy bien. No voy a decir nada si sorprenden ustedes a la audiencia. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya, está aprobado, Salazar. Siga, siga con la muestra. Listo, nos vemos, vaya, por ahí. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos hablando con Pablo Salazar, justamente de la curaduría aquí del CMC, ¿no? Te repito, entonces hasta las 3:30 podés acercarte si andás por aquí, por Quintana, ahí pasás, igual. Vas a ver una zona, está muy interesante esta muestra. Bueno, aparte son, sí, muy lindas de ver, sí, muy, muy, muy visuales, así que muy como copada, que llama la atención. Muy copadas todas, muy bien intervenidas, aparte por ni hablar, más de 40 artistas. Bueno, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida también, un gusto, porque hemos conversado con ella por teléfono, recuerdo el año pasado, uh-huh, ¿viste? Eso es lo bueno también de que vengan acá a piso para poder conocernos personalmente. Estoy hablando de Paula Rivero, artista visual. Bienvenida. Gracias, Paula. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, me alegro. Paula, bueno, también va de la mano, ¿no? Justamente esto que estábamos conversando de esta muestra, y lo hablábamos la semana pasada también con esta convocatoria que ha salido, ¿no? En torno a juntar firmas para la convocatoria Votamos Democracia también, ¿no? Sí, yo tengo que decir que también soy de esta casa porque he trabajado, sí, aquí durante, uh-huh, muchísimo tiempo. Sí, sí. Y me acerqué hoy también a la propuesta de los chicos, porque es un momento tan puntual y esto que ustedes hablaban recién, ese intercambio con las personas y la posibilidad de decir lo que pienso, uh-huh, de hacer lo que siento, todo eso nosotros como colectivo de artistas y de trabajadores de la cultura sentimos que está en riesgo. Y por eso escribimos un comunicado que estuvo publicado en diferentes medios y el paso siguiente es... nos convocamos en las escalinatas de la universidad, también en alusión a la posibilidad de que la educación deje de ser pública, lo cual nos preocupa muchísimo. Uh-huh. Sí. La cita es a las 18 horas del día miércoles. Vamos a hacer un grupo de artistas, de todas las disciplinas, de gente vinculada a la cultura, y están invitados todos y todas aquellas personas que se sientan identificadas con esta propuesta nuestra de proteger lo que tenemos, uh-huh, de proteger nuestras libertades, nuestros derechos adquiridos. La verdad que nos sentimos verdaderamente amenazados, no solamente por que seguramente se van a recortar los insumos para todos nuestros haceres, uh-huh, sino porque vemos un grado de violencia muy importante en el candidato de la Libertad Avanza, que la verdad es una palabra que la están ensuciando porque libertad es otra cosa. Y no lo queremos mencionar para no aumentar, bueno, sus algoritmos. Mm. La verdad es que esta preocupación, yo que soy una persona grande, que hace muchos años que estoy militando, desde los 80, mm, cuando todavía estaba la dictadura, realmente estoy asombrada de estos 40 años de democracia porque nunca vi que tantos colectivos, que tantas ONGs, que tantas clubes de barrios, curas, villeros, no sé, todos artistas, todo el mundo tiene que salir a manifestarse y lo hace, uh-huh, induciendo a un voto pensado. Uh-huh. Yo nunca había visto una cosa así, porque en democracia es así, cada uno tiene la libertad de manifestar lo que piensa y siente a través del voto. Pero acá hay tantas personas que nos sentimos amenazadas que hemos tenido que salir a decir, miren lo que van a votar, esto va a pasar, nos vamos a quedar sin el Estado, que hay muchísimas cosas para revisar, todos lo sabemos, pero que no puede desaparecer de nuestras vidas. No nos podemos quedar sin trabajo, no nos podemos quedar sin educación pública, no nos podemos quedar sin servicios subsidiados, no nos podemos quedar sin salud pública. Yo veo que hasta con terror que el candidato, cuando, bueno, esto fue hace bastante, por ahí él se ha retractado, pero queda a las claras que lo va a hacer, porque sabemos que es esta forma de retractarse es lo está haciendo con un objetivo de campaña, pero si en la plataforma está especificado, se supone que es lo que va a hacer, ¿no? Por más que diga que no ahora, sabemos que lo va a hacer. Entonces, cuando yo vi que dijo Ministerio de Cultura, fuera, aparte con la violencia que manifiesta sus opiniones, que creo que no, que ya eso es, pertenece al pasado, la violencia debería pertenecer al pasado. Inca, afuera, CONICET, afuera. Hay cosas que no tienen precio, la cultura no tiene precio. Es el bien común, es lo que nos genera la forma de pensar, la forma de manejarnos, el modo en que nos autodefinimos como sociedad. No creo que se pueda medir con que es deficitario o no alguna cosa. Pero denostar a un organismo como el CONICET o el INCUCAI, por ejemplo, que también se pone en tela de juicio por algo tan terrible como la venta de órganos. Las personas que hemos pasado por entregar los órganos de un familiar, a mí me pasó, y esto es una historia que yo nunca conté porque es algo muy íntimo de mi familia, pero lo voy a decir porque realmente se me ha venido todo este tiempo cuando este señor habla de la venta de órganos y de sacar al INCUCAI como ente regulador. Cuando yo tenía 24 años y una hija de 18 días, mi padre sufrió de un aneurisma y falleció siendo muy joven. Con mi familia, con todo el dolor que eso significa, la verdad que nunca había sentido un dolor tan importante, tan intenso. Decidimos donar los órganos y a los, no sé cuánto tiempo pasó, no recuerdo exactamente, porque esto fue hace más de 30 años, nos llega una carta del INCUCAI que las córneas de mi papá habían sido trasplantadas exitosamente en dos personas, una de 30 años, de sexo masculino, y una de 50 años de sexo femenino. La verdad que yo lloré mucho ese día y digo, ¿cómo puede haber una persona tan perversa de querer negociar con los ojos de tu padre, con el corazón de tu familiar querido? ¿Cómo se puede poner siquiera en la mesa ese tema? Bueno. Sí, y aparte te interrumpo porque si va de la mano, vos sabés que yo cuando lo escuché, las atrocidades estas también, me tocó de cerca con un familiar trasplantado también y pensaba lo mismo, ¿no? Digo, qué liviandad de tirar así como así, ¿no? Y siempre recalco lo mismo, la falta de empatía, que hay personas que lo sufren, que lo padecen a diario, o personas como vos que estás contando la historia, que te lo agradezco que lo cuentes. Y también después, ¿sabés qué se me vino también a la cabeza? La ley Justina también, ¿no? Después escuché al papá de Justina Locane también hablar y digo, y ahora escuchándote, Pau, también digo, con qué liviandad, ¿no? De hacer tanto daño también. Sí, por eso ese tipo de cosas no las podemos, son cosas que no se negocian, son cosas que no tienen precio. Y hay cosas que no tienen repuesto. Sí. Y todo eso uno lo tiene que contemplar. Porque yo entiendo que hay personas, o puede haber personas, que no se sientan bien, que no estén bien, pero van a estar peor. Van a estar peor en un estado que no nos va a proteger, sino que nos va a atacar. Ya viendo las características, el negacionismo de nuestra propia historia, el lado en que ponen la mirada, bueno, ayer en el debate, este señor dijo que en la época de la pandemia hubo crímenes de lesa humanidad. Y en la dictadura, no. Es una cosa, es una aberración lo que dijo. Realmente no tiene consistencia. No sé cómo puede una persona que va a ser, que podría ser presidente, decir semejante barbaridad. Bueno, la verdad es que Este mismo padre del que yo les hablaba antes, fue un luchador. Él fue miembro de la primer Asamblea de Derechos Humanos acá en La Pampa. Y siempre una persona muy comprometida. Era un buen tipo, mi viejo, realmente. Y hemos sufrido amenazas, hemos tenido que esconder los libros. Yo en ese momento, al poco tiempo, me fui a estudiar a La Plata y vi cómo compañeros míos los secuestraban, los torturaban por ser parte de un centro estudiantil, por hacer una revista estudiantil. Eso pasó acá, pasó allá, pasó en todos lados. Eso lo vivimos en carne propia. En mi padre era muy amigo de un señor que tenía una imprenta, que su hija desapareció, y vimos el sufrimiento de esa familia. Lo hemos visto en carne propia. ¿Cómo podemos negar eso? ¿Cómo podemos decir que hay una mirada tuerta, como dijo? No hay ninguna mirada tuerta. El Estado te tiene que proteger. El Estado no puede cometer crímenes. Eso es también, cualquier persona que haya estudiado leyes lo tiene que saber, y no se puede mencionar siquiera como posibilidad, porque hay un dolor muy grande de parte de las víctimas. Yo la escuché el otro día a Victoria Donda, que ella decía que le hubiese encantado, si sus padres habían cometido algún delito, poderlos ir a visitar a la cárcel, en el caso de que lo hubiesen cometido, obviamente. Sí. Pero ella ni siquiera puede ir a ponerles una flor porque no sabe dónde están. ¿Qué puede haber más terrible que eso? ¿Cómo se puede plantear siquiera? Y cómo, bueno, volvemos al apoyo, ¿no?, con las Fuerzas Armadas, a querer implementar de nuevo el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué las personas tienen que dejar que sus hijos se militaricen? No tiene ningún sentido ni razón de ser en un país como el nuestro, donde hay libertad de opiniones, donde no estamos expuestos a ninguna posibilidad de guerra. ¿Cuál sería el sentido de eso? Bueno, son todas un montón de planteos que me parece que las personas nos debemos ocupar de ver lo que va a pasar. Y también el tema que a muchos nos preocupa, que es el tema económico, de lo que puede pasar con un país dolarizado. Sabemos que este señor quiere llevar el dólar a cifras abismales, con lo cual todo lo que tenemos no va a servir para nada. Y ya tuvimos una pincelada hace poco cuando dijo que nuestra moneda iba a valer lo mismo que excremento, y se generó una corrida bancaria que obviamente la generan ellos. Y lo va a hacer. Si llega a ganar, no el 12 de diciembre, el día 20 feriado, el día 21, va a empezar a decir lo mismo y va a querer generar la hiperinflación que está pregonando que va a suceder, y que sabemos que no estamos frente a eso y que se puede solucionar. Es lo que va a generar como para poder acceder a esa posibilidad de dolarizar. Él lo dijo, él no necesita nada, no necesita ninguna aprobación de nada. Las mismas personas van a generar eso, porque todos desesperadamente van a salir a comprar dólares el que puede, a usarlos el que los tiene, y a sufrir más hambre los que no tienen ninguna de esas posibilidades. Totalmente, la verdad que sí, es un modelo totalmente inaudito el que plantea, no solo desde, luego decís, la dolarización, lo del, bueno, como siempre se planteó el tema del nunca más, las Islas Malvinas, todo, ¿no? La salud, bueno, y en este caso también, ¿no?, volviendo al plan central, que es el tema de la cultura, del arte, que creo que hoy en día es algo tan importante, ¿no?, que también en cierta manera nos ayuda, nos salva, y que ya es como que se empieza a plantear esto, que va a caer la cultura, para quienes están, para quienes se involucran muchísimo, es algo terrible, digamos. Sí, realmente es terminar con nuestro mundo conocido, y con todos los derechos logrados, y con lo que somos como sociedad, ¿no? Y la verdad que esa amenaza es algo que nos moviliza, así que bueno, volvemos a invitar a todos aquellos que quieran acompañarnos El miércoles a las 18 en las escalinatas de la universidad vamos a estar para pronunciarnos nuevamente. Uh-huh. Y bueno, tengo entendido que el jueves al mediodía va a haber también una manifestación de las universidades, uh-huh, que en red van a ser aulas abiertas y nosotros como colectivo también vamos a estar apoyando. Bien. Bien, muy bien, muy perfecto, bien. La verdad que sí. Paula, ha sido un placer conversar con vos, ¿no? Y está buenísimo también que la audiencia se sume justamente a esta invitación para el miércoles 15, entonces repito, a las 18 horas ahí en la escalinata de la Universidad Nacional de La Pampa. Te agradecemos un montón y bueno, estamos en contacto. Gracias, muy amable. A vos, gracias, Pau, gracias.